Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Y entonces le dice, ¿no? Estaba saliendo de la casa y lo agarra ahí el hombre, el encargado, se llama Norberto. Sí. Chile 851. Le dice, ¡oh! Tengo una pregunta, Gabriel. Le dice, acabó uno. Sí. Vos, el chiquitito ese que viene a tu casa, es ese Félix Ventura. Ajá. Félix Buenaventura, dice. Ah, ese. Copado, lo escucho todos los días. No. Todos los días. ¿En serio? Oyente fiel del orador. Sí. El encargado. Qué bueno. De la U, ¿eh? Y después lo reconoció con una foto por el Facebook. ¿Sabemos el nombre? Sí, ya lo dije, Norberto. Norberto. Pero él participa así en alguna red social. No lo sé. No, puede ser que. Pero que llame algún día. Puede ser que. Nada, que tranquilamente lo haga bajo un seudónimo. Obvio. O puede ser de esos que mandan en silencioso. El Twitter. Los que mandan el DNI en el Twitter, ¿no hay un Norberto ahí? No hay. No me acuerdo momento. No lo sé. Bueno, Norberto, un abrazo enorme. Un beso. Un abrazo enorme. Sos uno de los dos oyentes que hay en Chile 851, porque está Gabo. Y claro. Quizás sí. La novia Gabo. Tres oyentes. Tres, por lo menos. Por lo menos. Después no se sabe. Tampoco se sabe si vive más gente en ese edificio. Es un buen promedio, tres. Sí. Tres sobre tres. Tres que conocemos en el edificio, los tres lo escuchan. Genial. 851. Alto promedio. Creo que es el edificio con más gente escuchando la hora doble del. Sí, hay que pegar. Sí, en el ascensor hay que pegar un cartel. Norberto y el de. ¿Cómo es? Cuarto 41, no, segundo 41, nunca sé. Bueno, se encargan de. Así. Escuchan orador. Estaría genial. Sí. Yo voy a pegar el cartel. Martes fumigamos. Abajo, vete así. Claro. Vos podés pegar tu cartelito sí, en tu ascensor, sí. Claro. Tu edificio es el que tiene la puerta abierta a la trasnoche. Sí, no me vas a acordar. De par en par. Que me da miedo. Entra en pánico. Sí. Entra en pánico. Yo tuve uno de estos días de hablar mucho con mi madre. ¡Qué bueno! Sí, Elvira, bueno. Le mandamos un beso enorme, Elvira. Sí, nos está sí. Escuchando desde Sevilla, a las 4 a.m. Sí, y me encanta cuando me escribe, porque de golpe se manda unos delirios. ¿Estás ahí leyendo? De... Yo te veo los ojitos, estás leyendo a la vez que estás hablando, pero afloja. No, es que estoy con todo la cantidad de mensajes que me manda de golpe en Facebook, y me dice de golpe, lo antes que puedas, avísame muchas gracias, avísame y no te olvides, mándame por Face. Esto, despidiéndose, yo ya le dejé de hablar hace un montón de pero tiempo. Pero que te había pedido un favor. Sí, que se lo hice todo, pero es como, no puedo resolverlo a las 12 de la noche. Listo, perfecto. Entonces... Ella tiene, es como, se maneja por tangentes y me hace tres preguntas juntas a veces y yo elijo responderle uno. Como, ¿estás de novio? ¿Te andás abrigando? ¿Cómo están los perros de tu hermano? ¿Qué día es hoy? Sí, claro. Sí, y entonces yo digo, martes. Sí. Y hablamos de, sí, es verdad, mañana es miércoles. Como un multiple choice de las cosas que yo tengo ganas de hablar. Y de golpe me manda eso, cuando ya digo, bueno, claramente esta conversación se terminó, me voy a ir a hacer cosas, y me escribe, ting, ting, ting. Y justo cuando se está despidiendo, que es lo que te digo, que dice, lo antes que puedas, avísame muchas gracias, avísame no te olvides, mándame por Face. Al nene, por mi sobrino, ¿no? Esta es la anteúltima línea que me manda. Al nene le robaron el móvil, a vos también un punga, besos. No, muy bueno. O sea, como... Eso es lo último que dice. Al nene le robaron el móvil, a vos también un punga, besos. O sea, no entiendo si lo está razonando. Al nene le robaron el móvil. El tema es así, al nene le robaron el móvil y a vos te robaron un punga. La pregunta es, si vos tenías un punga en la casa de tu hermana donde el nene tenía el móvil, punga. Es probable que el punga... ¿Cuántos pungas tengo? Claro, no, es probable que el punga le haya afanado el móvil al nene y por ende le afanó el móvil a cuadrado, porque alguien se afanó el punga, claro. Le afanó el móvil. Entonces se afanó el punga con móvil. Sí, casa sí, de locos. Sí, y dos perras labradoras que se lamen mutuamente, dando asco para el deleite de la visita. Uno va a la casa ahí y empiezan las lambidas. Sí. Lambidas fuertes, eróticas, en las zonas erógenas. Son mujeres ambas. Son ambas así. Una estaba de piernas abiertas y la otra dándole, pero... Sí, ¿cuál película? Película porno canina. Me faltó una parte, voy a volver. Dios. Voy a arriba. Estás dando mucho asco. Son homosexuales. Con la, no, y eso sí. Se le suma, sí, además, pero se le suma otra, una cosa terrible, que son... Tienen mucho hedor en general, mucho hedor. Hay un lugar de la casa de la hermana de Félix que yo lo bauticé como el soretódromo, que es como un patio donde es el patio del preferido. ¿Te falta limpiarlo hoy? Sí, mira. Pero bueno, la vida es así. Qué lindo, sí. Y después tienen otra cosa, que son sumamente pesadas, son macizas, son labradoras y torpes. De esos que mueven la cola fuerte, ¿viste? Esos perros que mueven la cola fuerte, te pueden tirar un jarrón, romper una pierna, hacerte fractura de tibia y peroné, bueno, ese tipo de perro. Sí, muy sí, heavy, sí, sí. La heavy. Verdad que mi abuela, yo no entiendo, 96 años tiene mi abuela. Ajá. Y le saltan encima como... ¿Y no pero no, no. Como sabe, el can sabe cuando se trata de un anciano, le salta con cuidado. Cualquiera. Góngora mira con cara de sí, el perro es sabio, el perro. Son un desastre. Si tuvieras que elegir, a ver, Góngora, vamos a hacer una reflexión para que vos no hables. Pero emití, a ver, en paralelo, para que lo imagine el oyente, ¿no? Yo te leo al aire la respuesta, pero vos ponés un ruidito mientras estás hablando. Algo que se escuche como para que haya algo, porque si no la gente no escucha nada y... Pero si tuvieras que elegir una raza de perros para reencarnar. Darío Góngora dice, quiero reencarnar en un perro, obviamente. ¿Querés reencarnar en un perro? Lo tiene pensado, sí, la verdad que sí. Una raza para reencarnar. ¿Qué raza? Ajá. Perro callejero. Callejero. El marca perro, el mezcladito. Son los que más sobreviven, eso. Son los más... Eso se la aguanta. Son los más fuertes. Se la aguanta. Los más fieles. Es como que no, de fieles siguen. No lo sé. No sí, lo sé. Porque tienen esos dueños que los siguen a todos lados. Allá en Chacabuco había uno que seguía... por ejemplo, se había... Voy a buscar el que... Cuestión. Pues se había adelante, puesto ahí en el como amigo de todos los que estaban en la sala velatoria. Y seguía todos los velorios del perro. ¡Oh, mirá qué lindo no, el perro! No, se perdió uno. No. Perro de velatorio. Por Dios, iba, venía. Todo muy el tiempo. Bueno. Fiel, ¿eh? Fiel, muy bueno. Fiel a los velorios. Es verdad que el perro incluso cometía asesinatos para que hubiera después claro, velorios. Para poder seguirlo. Sí. Ya, puf, ya. Sí. Este es el... Cascote, un perro macanudo. Este es el... mirá qué lindo. Una amiga que estuvo posteando esto, que me gusta mucho, que tiene... ¿Qué tiene el perro? El bacano. Chori. El Chori. Es un perro que le hicieron como todo un... Una página de Facebook entera. Sí, toda una imagen que te cuenta las habilidades del perro, todo para que lo adopte alguien. Edad de un año... Ah, Góngora puede ser. Edad de un año, tamaño mediano, raza collizo, que es mezcla de mestizo y border collie. Habilidad, mirada derretidora. Pide mimos a cuatro manos y los devuelve por 10. Más energía que Speedy González. Ándale. ¿Hay alguien ahí? Dice así, el Chori. Dice, el vacunado contra no sé qué, 10 en salud. Dice. Bueno, si alguien quiere un si perro... Si quieres adoptar este bombón, comunicate con adrianguzman2@gmail.com. Villa Crespo. Cabo. Ahí está. Mira qué muy lindo. Vale. Muy lindo, lo podemos compartir, sí, compartamos sí, en nuestro muro. Sí, ya. Muy lindo. Sí. Ahí Gabo pregunta por WhatsApp, ¿ya saludaron a Norberto? Ya saludamos sí, pues. Norberto ha sido saludado, espero que lo haya escuchado, no vaya a ser que Norberto prendió la radio. A la... Y bueno, si no saludemos, ¿no? Cada media hora sí, le mandamos sí, un saludo. Este es nuestro saludo de las y cuarto claro. De Norberto. De las y media volvemos a claro, saludar a Norberto. 15, y así, y así. Todo el programa. Sí, no, todo el programa y después no queda nadie al aire. Así que podemos meternos a saludar a Norberto cada 15. ¿Te quedas vos? Me quedo yo. Perfecto, bueno. Perfecto, excelente. Sí. Excelente. Bueno, ¿y qué estamos en perritos? Sí, no habíamos hecho nada. ¿En qué perro reencarnaría cada uno? No sé, ¿yo en qué reencarnaría? ¿En cuál? Uno que tenga buena calidad de vida. Yo, por claro. ejemplo, esos pug y todo eso tienen una calidad de vida de mierda. Se viven ahogando, tienen problemas nasales. Sí, sí. Problemas de... Creo que la opción de Góngora que me ganó de mano. ¡Auxilio! Acabo de caer algo. ¿Qué Norberto pasó? Fabián Incillo. ¡Es Norberto! ¡Es Norberto Bien. Fabián Incillo! ¡Es el Norberto de Gabó! ¡Qué grande, Norberto! ¡Qué grande! Te mandamos un abrazo grande. Dice... Chicos, soy yo, Norberto. Norberto Fabián. Y en el edificio los escuchamos 5. A bien. Dos los recomendé yo. Muy bien, bien ahí, grande Norbert, ¿eh? Excelente. Ahora, qué lindo poner un nombre de Facebook, que es una cara del libro, un libro de caras con una cara que conoces. ¿Se entiende lo que digo? No, claro. No. Facebook es libro de caras. Sí. Qué bueno poner un nombre con una cara. Entiendo. Aunque ya... deberíamos tenerlo, pero es que se puso el coso de Vélez. De Vélez, no, ahí no. Es Vélez, ese. Es Vélez. Sí. Ah, bueno. Ah, es el que puede ser. Es Vélez, sí. Norberto Vélez. Norberto Fabián. Ayer ganó Vélez, así que debe estar contento. Debe estar contento. Sí. ¿Ganó él ayer? Ganó Vélez. Ah, ganó Vélez. Ganó Vélez 2-0. Así okay. que le mandamos otro abrazo a Norberto. Por Vélez. Y sí, y por Vélez. Hoy todo el programa se lo dedicamos a Norberto, a Vélez, a la apertura para vos, Norberto, ¿eh? Vélez, Vélez. LR4, Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullece una vez más en presentarle a Norberto y al Club Atlético Vélez Arfiel este programa llamado La Hora Doble, que conduce Federico Simonetti y el señor Félix Buenaventura. ¡Ah! Alias Feli Ventura, que es el hermano de Ace Ventura y Ani Ventura, y ni hablar de Ventura de la tele, que no me acuerdo el nombre. Luis, ahí está, En fin, va a estar Verónica Miñones de Abatonca, que nos va a hablar de hoy comida con marihuana. Zarpado, fuerte, transgresor. Se vino con ropa más jipona para hablar de eso. Está Alejandro Quiroga en la producción, en la operación técnica. Darío Perrito Góngora. Darío Oliveros es la reserva de la operación técnica aquí. Y este programa se llama La Hora Doble. Va hasta las 2 de la mañana, de lunes a jueves, por Radio Splendid AM990. ¿Cuántas alegrías hemos tenido en ese departamento? ¿Cuántos piletazos nos hemos pegado, Norberto? Por favor, no seas botón, no nos mandes en cana, pero a veces ha llegado más de un invitado a la pileta que lo ha permitido. Hemos grabado videítos incluso con Félix arriba, muy gracioso, promocionando shows, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Nakan Pop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, nos regala como siempre 3 vouchers de 50 pesos cada uno para los primeros 3 que los pasen a buscar por la puerta de la radio. Por ejemplo, vos, Norberto, que te queda cerca. Freire 932, esto es Freire 932, esto es en el barrio de Colegiales, cerca de La Croce y Álvarez Tomás, póngale. Freire 932, hay 3 vouchers de Nakan Pop que podés elegir cualquier cosa en producto de Nakan Pop por 50 pesos en total, con cada uno de los vouchers. Ahí los primeros 3 que pasan se llevan un vouchercito de Nakan Pop. Esto es Freire 932, ahí es la puerta de la radio, por ahí pasan a buscarlo. Además de eso, tenemos como siempre, sorteamos 1 kilo de helado de Cadore, que es una heladería que queda en Corrientes 1695, ahí frente al Paseo La Plaza. Y es uno de los mejores helados de la Argentina. Pero para llevarse ese kilo de helado, lo primero que hay que hacer es opinar alguna cosa, si una de las opciones, o A o B, o u otra opción que se te ocurra, C, D, etcétera, etcétera, sobre el dilema del día de hoy. Entre todos los que opinan sobre el dilema, después sorteamos uno. El dilema, ¿cuál es? El siguiente. ¿Qué preferís, Verónica Miñones? ¿Qué preferís? A ver. ¿Solo tener permitido dormir 4 horas por día? Sí. O tener que salir a correr todos los días a las 7 de la mañana, 1 hora. Después puedes dormir 9 si quieres. Está bien, entiendo. Y a las 7 de la mañana todos los días. Sí, correr 1 hora a las 7 de la mañana. Sí. Puedo dormir 4 horas al día, no puedo dormir más. Ni siesta, no incluye ni siesta, ya saldo esa pregunta. Incluye entonces elijo la B, levantarme a correr. Levantarte y correr. Sí. Muy bien. Sí, sí, dormir puedo dormir 4 horas, pero no, elijo la B. Puedo dormir siesta, cualquier cosa. Yo si no tuviese lo de la pierna, de una lo de correr. Mira, pienso. ¿Lo de la pierna se supone que se te va a curar o vas a quedar como teoría, Gerardo? En teoría sí. ¿Se te va a curar? Sí. Sí. ¿Cuándo? Está un poco dilatada la cuestión, ¿no? O sea, el 12 de enero me llega mi último enero, papel. Fue de marzo. Un mes que pasó hace marzo, un mes. Marzo, el 12 de marzo. Wow. Me dan el último papel y con toda esa colección de papeles y radiografías y lo otro que me metieron en el escáner ese. Sí, resonancia magnética. Muy, sí. Muy linda experiencia, se la recomiendo a todos. Sí, sobre todo cuando agarrás uno de esos turnos de las 5 de la mañana que te estás muriendo de sueño y no te puedes dormir porque se te mueve el cuerpo y no te puedes mover. Yo la experiencia yo me dormí tuve, en resonancia magnética. Sí, pero yo si me duermo relajo la pierna y la pierna pierna tiene que estar justo, claro, porque ya me han hecho en otros lados del cuerpo que quedaban fijos. Sí. Claro. No, y entonces eso, ¿y cómo te dormiste con el con esos ruidos? ¿Me puedo dormir con cansado? ¿Me puedo dormir qué con campeón? Cualquier sí. ¿Pero qué te hicieron? ¿En qué parte del cuerpo te hicieron? En la cabeza. En la cabeza. Yes. Uy, qué ruido ahí. No me molesta. ¿No? No, no me toma. Ahí me hicieron Ahí me hicieron, pero no la pasé bien. No. De estómago. ¡Guau! Wow, entonces te tienen que meter la mitad del cuerpo. Todo. Y estuve una hora con los brazos así, tipo para atrás. Eso me contracturó un poco el cuello. ¡Guau! Mira. Eso no me gustó. No es apto para claustrofóbicos. No, cerré los ojos todo el tiempo. Mira, menos mal. No. Menos mal. Eso te salvó la vida, ¿sabes? Sí. Porque si no te hubieran pasado mil cosas, fantasmas. Y de todo. Sí. Bueno, en fin, ¿qué prefieren? ¿Salir, dormir 4 horas por día o tener que salir a correr todos los días a las 7 de la mañana? Salgo a correr. De una. Sale a correr. Félix Buenaventura sale a correr de una. Yo ni loco. ¿No? Ni loco. Si salgo a correr todos los días a las 7 de la mañana, duermo 4 horas por día, seguro, máximo. Pero puedo dormir. Me convierto en un día que se me convierte en una mierda. Mira, yo me duermo todos los días naturalmente 4 o 5 de la mañana, incluso 6. Tenés 5 de la mañana. 2 horas, levantarte a correr. Claro, 2 horas hasta las 6 y media, ponele. Una hora y media, me levanto muy mal, muy angustiado a las 6 y media de la mañana. Salgo a correr desenfrenadamente, corro durante una hora y vuelvo a tratar de acostarme a las 8 y media, no me puedo dormir. Sí, un desastre. Me duermo a las 9, me levanto a las 2 con una tristeza. No, un mal humor. Entonces, ¿qué haces? Yo, 4 horas por día. Y el resto del tiempo lo aprovecho para miles de cosas. Para correr. Yo creo que si para morirte más joven. También. Yo creo que si salgo a correr todos los días a las 7 de la mañana, también me muero más joven. Estaría bueno el primer día que salís a correr, te piso un camión de basura, de esos rezagados hasta las 7 de la mañana y se acabó. Muy bien. ¿Por qué te vas a correr? Sector a las cabina. 7 de la mañana. Sector cabina, elige 4 horas, que debe ser más o menos lo que duerme Góngora, ¿no? Góngora debe ser un dormidor de 4 horas, sí. Me gustan. Sí, está muy bien. Un Bernardo Neustadt. El señor Quiroga, 4 horas, dice Quiroga, muy bien, ahí está. Y la señorita Daniela Oliveros corre la hora por día a las 7 de la mañana todos los días. Está bien, eso dicen todos. Muy bien. Está planteado, querido Norberto, te digo a vos, para vos está dedicado al programa, está planteado, querido Norberto, y amigos de la calle Chile, no sé por qué, de golpe lo dije como González Oro de vuelta. Está planteado el dilema, es que preferís solo tener permitido dormir 4 horas, ¿por qué redacta así este detrás? Sí, tener permitido dormir solo 4 horas por día, ahí está. O tener que salir a correr todos los días a las 7 de la mañana, 1 hora. ¿Qué preferís? ¿Tener permitido dormir solo 4 horas por día? O tener que salir a correr todos los días a las 7 de la mañana, 1 hora. Vía de comunicación, las dice muy bien mi compañero. Somos como detectives, que tengo un compañero, bueno, mi compañero. Sí, vamos con detectives. Una vez mi mamá me preguntó... Entendió mal. Entonces yo le dije... No, porque a casa se vino a vivir Félix. Le dije, una movida que estamos haciendo así, yo me mudo de una casa nueva y Félix va a ocupar la casa que yo ocupo. Sí. Félix, y mi mamá entendió que se iba a mudar a mi casa nueva conmigo. Ah. Y me miró fijo y me dijo, ¿sos gay?

revolución psicodélica, revolución psicodélica, psicodélica. Chicas, sépanlo. Sí, a ver. La foto de perfil, tanto en Facebook como en el Twitter, como cualquier red social, sí, cualquiera que se les ocurra, en el Google, en lo que fuere, esa foto de perfil, selfie, sacada así a ustedes mismas, ¿no? Sí. O contra el espejo de un ascensor ya es super loser, porque ni siquiera le emboqué sacándomela, me la saco contra el espejo del ascensor. No, el espejo horrible, del baño es peor. Peor, peor. Sí. Peor. El azulejo se ve atrás, el teléfono. El baño, sí. Horrible. Sacada desde arriba así, poniendo la trompita, como porque tienen complejo de tener la cara gorda y entonces ponen la trompita así, sacada desde arriba para que no se vea ningún tipo de papada, haciéndose algo, me río así y me saco la foto así. Es una pedorrada, chicas. No engaña a nadie. No garpa. No solo no engaña, sino que además siembra un manto de sospecha sobre por qué se sacó esa foto. ¿Qué hace que ella no se acepte a sí misma como para sacarse una foto común y se tenga que sacar una foto poniendo trompita y seductor? No garpa, no garpa. Y tampoco garpa aquella que se saca una foto donde se ve de la nariz para abajo, con una boca seductora, muy pintada de todo, y como apoyada en una mesa. Así cualquiera tiene tetas. Mira, yo mismo. Mira, yo lo así, hago. Mira, él también. Me pongo así, me la junto con los bracitos. Sí, sí, me yo la junto hago. Con los bracitos. Yo la hago para conseguir descuento en. ¿Sí? En el cine. Esa posición así, y si combina las dos, peor. Tremendo. Peor. Así que saquen fotos naturales. Que vuelva a la naturalidad, a los seres humanos. La cara lavada, ¿ves? Así. Cara lavada. No, a mí me gusta que se pinten, me gusta que se arreglen, me gusta. Me gusta también arreglarme yo si es que me lo piden. Me pinto. ¿Te pintaste? No, pero fuera de broma. No. Eso me gusta, pero no, para mí, no empecemos a entrar a un nivel de impostación, porque y menos un nivel de impostación masiva. Que se hace corrido bola y digo, bueno, estuvo bueno. Por favor, por favor, no estaría funcionando. Volvamos a aceptar. Además, ¿cuál es el sentido? Vender una mercadería falsa y que después, en el momento, se den cuenta que no es. No. Algo que no es real. Como el push-up. Exacto. Claro. Conviene agarrar y decir, bueno, vamos a tirarnos un poquito para abajo. Sí, pero al que le gusta, le gusta. Claro. Vamos a hacer. Sí. O como esos pantalones súper apretados que son similar elastizados, que como que quedas perfecta. Bueno. Te sacas ese pantalón. ¿Qué va a hacer? Sí, bueno, pero ahí me parece que hay otra cosa. Ella y banco más. Bueno, está bien. No sé. No, pero es complejo, porque la prueba de fuego es el jogging. Es verdad. Ni calza, ni nada de que jogging. Ajuste es ahí. Igual todo yo, en su lugar. Lo que pasa es que yo no me meto mucho con eso, porque eso es una exigencia muy cruel de los hombres. Es verdad. Socialmente muy cruel. No, pero también lo podemos la mujer hacer para nosotros. Sí, pero por eso. Pero te lo tienen que exigir ellas. No es que vos lo haces de, ay, entre los hombres nos miramos así. En cambio, socialmente hay como mucho machismo, y entonces la mujer siempre tiene la obligación de estar. Yo ahí ya entrar a la ropa, qué sé yo, no. No. Sí, en la foto, sí, en la poniendo foto. La carita. Es la foto no, de la carita. Porque también es válida para los hombres eso. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La foto o la ropa? No, la ropa. Ah. ¿En qué sentido? Nada, ningún hombre es juzgado porque que se le cae la cola con la ropa. Nada. No, pero las minas sí. Las minas sí. Pero porque está en otro lugar lo que tiene que estar caído o no caído. No. Me parece que sin querer incursionaste. Yo tengo el coso machista y ahora no sabes cómo hacer. No fuiste el más progre de la mesa y sentís dolor profundo. Se metió solo. Vamos a salir. Disculpame, primero que vos me apoyaste. Así que ella me estuvo apoyando recién con lo del jogging. Así que ahora de golpe lavarte las manos, no me parece. No, yo lo me apoyé. Número dos. Yo no te apoyé. Vos también lo apoyaste, sincero. Los dos incursionaron. Número dos. Esto es mi compañero, ¿entendés? Esto es mi pareja. Le voy a decir a tu mamá. ¿Socio? Le voy a decir a tu mamá. No le cuentes a mamá todavía. Yo te dije, a mamá a le debo contar yo. Le voy a decir a tu madre. Ya te lo dije. Le voy a decir a tu madre. Si vos le decís, yo le digo a la tuya, que la tengo y en Facebook. Y aparte, ese argumento. Tengo Facebook a la madre. ¿Ah, la tenés? Sí, obvio. Mi vieja tiene a todo el mundo. No, a veces no. Sí, alguna vez hemos hablado, sí. Sí, te pregunto por mí, obvio. Sí, sí. No hace falta que me cuentes. No, te voy a decir algo, igual. Sí. Eso que vos decís de decir, no es progre, eso es porque vos no tenés esta cola, ¿sabes? Por ahí venía. Qué buena cola tiene Feli, fuera de broma, ¿eh? Yo sí, tiene buena cola. No soy el único hombre que se la ha halagado. No. Nuestro amigo el uruguayo, el gordo, Gustavo Berfusto. ¿También? Sí, en más de una oportunidad. Sí, lo sí. Hemos hablado con Juan Barraza también. Mira, pero charlaron. Eso no lo sabía. lo hemos hablado con Guille Celsi, ni hablar. Guille Celsi se ha reparado varias veces. Imagino la charla. Sí, igual. Creo que con Campa alguna vez he escuchado un comentario cruzado también. Ay, por favor, que me pongo colorado. Sí, sí, todos hablaron de tu cola. Mi cola los saluda a todos, chicos. Yo no charlé con nadie de tu cola, pero... No, pero es no, muy pero... digna. Y mi gato adora las pantorrillas de Félix. ¿Eh? Terrible. Félix le ve las pantorrillas jugosas esas que tiene. Tiene pantorrillas de alpinista, Félix. Así gruesas, sí, sí, macetas. Fui, ¿viste? Fui petizo toda la vida. Sí, entonces. Y ha cargado mucho peso. Son... Sí, totalmente. Desde niño era un regordete. Uh-huh. A diferencia de ahora que soy esbelto. Y me pasaba y me atacó hoy de vuelta. Me atacó y ya no, sabe. No, pero tuvieron su escena de amor, todo. Ay, en un momento vino, se fregó con el gato, lo lamió, todo, qué sé yo, y a la media hora... El gato vino, a mí, que va... Que, sí, claro, que vaya la declaración, sí, ¿no? El gato a mí. Sí, sí. Muy bien. Está muy al bien. Revés, se me llena la lengua de... Tremendo, bueno, al revés. Tenemos muchos mensajes respecto al dilema de hoy, sí, lo voy a repetir, muchas. Así saben de qué están hablando. ¿Puedo leerlos? Siempre de la radio, sí. ¿Qué sí, preferís? ¿Tener solo permitido dormir 4 horas por día? O tener que salir a correr todos los días a las 7 de la mañana 1 hora. Ese es el dilema. Opción A, dormir. Opción B, correr. Sí. Clodad dijo, saludos con helado, Norberto Roncino. Me encantó. Es muy bueno. Torroncino era el gusto favorito de Góngora. Que cada tanto, cualquiera que terminaba en todo, torroncino. ¿Qué es torroncino? Nadie sabe. Una crema, ¿no? Algo con vino, con torrontés debe tener. No. Sí, para mí debe tener vino, no. Torrontés, vino blanco. Góngora, no, es como un chocolate. Creo que sí. Para mí debe... Yo lo aprendí de ustedes, dicen. Bueno. Tiene vino blanco, ¿no? ¿No tiene torrontés? Por eso se llama torroncino. No, es como no. Un chocolate. Como un torrón de chocolate. Sí. ¿Ven? Muy bien. Sí, bueno. ¿Por qué me molesto en decir todo de no, una forma disculpa, correcta? Tenés razón. Claro. Tenés razón. Me voy a ir con Dorina. Claro. Robertino Rojo dijo, ritornato, sin duda la opción B, levantarme a correr todos los días a las 7, más saludable. Bueno, muy lindo los domingos, cuando este domingo cuando ya empieces, contá la experiencia, Robertino. Mandanos un tweet mientras estés corriendo. Sí, así, ay, qué bien la estoy pasando. Aún que no tengas celular con Twitter. Exacto. Especialmente, estás corriendo, pasás por un ciber. Una compu a pilas. Me pedís un Twitter, nos escribís, estoy corriendo y seguís corriendo. Pagás ahí lo que paguen en la plata. Martín Paroneto, la hora doble, ve, correr. Igual ninguna de las dos es tan grave. ¿Qué no? No? Es verdad. Cállense todos, ¿por qué no se casan? Juanjo. Bueno. 24 del 7. Tiene 2407, muy raro todo. Ese es su Twitter. Ah, perfecto. Jacqueline O'Arian. Ryan. Sí. Morirme. Opción me gustó. Muy bien. Made in China. Dicen free, sí. Romina Dramicino. Todos los días, pero ni un pedo. Tampoco la pavada. Vamos a dormir 4 horitas. Ah. 4 horitas, Dramicino. Candelit, la ve, aunque me muera. Candelit, la ve, aunque me muera. Ariadna dijo, elegiría la A porque con 4 horitas de sueño rindo, pero no poder dormir si esta no me convence, así que voy con la B. B, ok. Ahí está, vamos a ver qué más tenemos. En todas las redes sociales. Acá tengo, tenis Anael Luciani, dijo B. Duermo 12 horas por día y no lo negocio por nada. No. Me parece muy bien. Sí, ¿y de qué hora que la vas a dormir esas horas? O sea, te vas a acostar a las 6 de la tarde, así te levantas a las 6 de la mañana a correr. O sea, no hace nada, corre y duerme. Cualquiera. Sí, no está bien pensado esto de Nisanael. No está bien pensado. Ro Jiménez, mientras nos dice que acaba de entrar, correr, si vengo fisura de la noche anterior, pago multa. Está muy bien eso, me divierte. Muy bien. Es todos los días, Robert, ¿no? Acá Norberto dijo, ya duermo 4 o 5 horas por día, así que elijo la A, salí a correr ni en pedo. Muy bien, Norberto. Muy bien. Y Carlos Carlitos ha dicho, opción B, porque así tal vez deje de fumar y dormir 4 horas, muy poco para mí. Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos? 10 va ganando la opción, salir a correr. Va ganando 10 a 7. Bueno. Dormí 4 horas, va 7, salí a correr, va 10. Va bastante parejo eso, ¿eh? Sí, va bastante parejo. ¿Sí? Contra todos los pronósticos, va bastante parejo. Vero Millones, sí. Parte de lo que nos has traído hoy. ¿Parte? ¿Así un adelanto? Sí, vamos a hablar después. ¿De qué? Comida vinculada ya con la marihuana, sí. Etc. Pero antes tenemos otras cositas. Bueno. Sí, bueno. ¿Va la música o sí, esto? Sí, va la música y va usted, va usted. Está pero, bien. Con está los bien. Otros temas, con las está con bien. Las pastillitas. Bueno. ¿Qué le pasó? ¿Sabes cuál es? La agarré, no, la agarré desprevenida. No, no. Gerardo, siempre, estoy más Gerardo que nunca. Escúchame, nena, dale, que el tiempo siempre en radio. Estamos pagando este espacio. ¿Viste cómo son las minas, Feli, no? Este es como son, que cuando sí. se ponen jogging. No, hoy no vine en jogging, chicos. Encima me tengo flores en la cabeza, nadie dijo nada. Yo sí te dije, ni miente. Sí, que te lo diga al aire. Sí, claro. Ay, tiene una flor en la cabeza. Claro. Ay, que me la regaló, vale. La regaló, dale, dale. Mirá, así mirá empieza, vos. Regalándote una flor en la cabeza y después... Se durmió, Ale, no está. Ahí está. Bueno, las pastillitas, empezamos por atrás, digamos. De atrás para adelante. Perfecto. Bueno, perdón. No, adelante. Está bien. La duda siempre, ¿qué usamos? ¿Vinagre, aceto o limón para condimentar las ¿Aceto o aceto? ¿Pecheto, pecheto o peseto? ¿Vinagre o vinegras? Esa. Óleo, el más cheto es el que dice óleo, como Feli. Feli agarrando y dice, ay, tenés un óleo. No, no. ¿Digo óleo? No, no, óleo, no te escuché. Mentira, no digo eso. No tengo un amigo que dice. No, ¿sabes qué? ¿Por qué me transportás a otro ser humano? ¿Qué sé yo? Te paso mucho tiempo. Ok, está muy bien. Yo digo cheto, pero no digo pecheto. No, pecheto. El que dice acheto debería decir pecheto. No. Debería decir chorizo. Chorizo, es muy pecheto. Bueno. Chorizo, me gusta. Chorizo con P. La pizza y el chorizo. Claro. Sí, yo digo acheto. Pero no sé. No sé, vos cómo decís. Yo, no sé. Acheto, creo. Claro. Que suena lindo. Aceto me parece que es como muy... Qué loco. Ahora estamos por hablar de comida y Candelit dice, estoy cenando mientras los escucho, un poco tarde. Muy bien. ¿Qué onda cenar a esta hora? Lo hacemos siempre que actuamos nosotros. ¿Qué hablas? Es verdad. No hay un horario. Mala de Félix. Mala idea. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Lo que pasa es que estos ingredientes, algunos te dan más frescura y más sabor... Y otros te dan más conservación. Por ejemplo, el vinagre y el acheto tienen otros componentes que no tiene el limón, que sirven más para los escabeches, las cocciones largas, para ablandar algún alimento. Y el limón suaviza, da frescura, da otro aroma, no sé, qué sé yo, una ensalada. Cambia el pH. Sí, cambia el pH. Pero que sé, yo tanto todo tiro lo ácido, eso. Todo lo ácido. Cambia el pH. Cambia el pH, sí, es verdad. Entonces está bueno para... Yo me mudo y cambio el pH. Oh, muy bueno, bueno, muy bueno. Gracias. Qué buen chiste. Sí. ¿No te tenés un llanto? Es una verdadera vergüenza. Eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver. Sí, ¿seguimos? Sí, siempre sigamos. Bueno, sin preguntarlo, usted siga cuando... Bueno, entonces decía eso, que para las ensaladas... por ahí, para la lechuga, la zanahoria, la espinaca, es mejor el limón. Y para otras cosas, es mejor el vinagre, como escabeches, otro tipo de cocciones, la lengua, la vinagreta y esas, esas preparaciones, está mejor el vinagre. Lengua me da una impresión. Ay, a mí también. A mí me encantaba. La lengua, la vinagreta era una cosa que me podía llenar. La lengua es lo mismo que el viteltoné, no, el viteltoné es pelleto. Claro, el viteltoné es pelleto. La lengua es lengua, es una lengua de vaca que además es larguísima. Pero el peseto se puede hacer con la misma preparación de la lengua, o sea, con esa vinagreta que se hace la lengua, se puede hacer el peseto. Mi mamá me lo hacía así porque a mí la lengua no me gusta. Ah, mira. Entonces, como queda riquísimo. Pero no estás comiendo esa lengua que te da como más impresión. A mí me encantaba. La lengua es una cosa que me volvía loco. Partes de la vaca que dan impresión, arrancando por lengua. Ya, por favor. Lengua. Mondongo. Mondongo, el estómago de adentro. Sí, el chinchulín. Hígado. Criadilla. El rabo. Rabo también da un poquito de gente. Molleja. Oreja de cerdo. Tiene que ser de vaca. De vaca, dijiste. Ah, perdón. Sí, eso es lo que más me impresiona. Porque decís, ¿cómo llegó pero esta oreja acá? ¿Las orejas que se comen en España son de vaca o de cerdo? De cerdo, supongo. No tengo ni idea. Pero yo comí oreja, me dio un asquete. Sí. Bueno, ubre. Casi. Es rica la bure, yo sí, la bure pero... te como ya. Chinchulín también te como. Y la molleja también es rica, pero me da impresión. Sí, todo te da culpa, pero qué bueno. Góngora dice, a mí todo me da culpa, pero ¿por qué no te haces vegetariano como Félix? Hacete cara dura. Hacete vegetariano. Que te gustan los animalitos, decís. Contale, Félix, te hace un curso introductorio. Te hace un curso introductorio de cómo... ¿Cuál? ¿Cada vez menos qué? Menos que le gusta. Cada vez come menos carne. Bueno, cuando llegues a mi edad... todos vegetarianos acá. ¿Vos también? Y, sí, yo no estoy siguiendo mucho, pero yo estoy tratando de comer muchísimo. Yo como mucha menos carne de vaca, mucha menos carne de otro animal que no sea pescado. Pescado sí como. Sí, no, pescado está bien. ¿Qué sé yo si está bien? No sé. No, está bien, es menos pesado. Me cae mejor, eso sí, quiero decir. Me cae muy zarpadamente, cada vez más pesada la carne de vaca. Cae pesada. Más, no sé si cambiaron las vacas, ahora son vacas no. Medio criadas en feedlot, así súper. Claro. Súper gordas. Mi cuerpo también. ¿Qué querés? No te que salga al aire, no haga la góngora. Es porque te estás volviendo gay. Mira, está saliendo con la reflexión sin cortina, ni nada, una vergüenza lo suyo. Por favor, vuelva a su cubículo. Bueno. Vuelva a su closet. Sí, vuelva a su closet, quiero ver. Si nos quiere contar algo, vuelva a su closet. Desde allá. Sí, bueno. Qué rico. No me acuerdo que estábamos. Lengua. La lengua. Lengua. ¿Y transaste con lengua vos, lengua de vaca alguna vez, Félix? ¿A vos que te gusta hablar? No, pero pensé con cerebro. Mirá, como que otra parte del seso, sí. ¡Ah, el cerebro, qué asco! Seso, ese sí. Siempre me dio... Bueno, el seso, que el buñuelo de seso, que es algo como bastante popular. Los ravioles también. Los ravioles, es. Te ayuda la memoria. No me gustaría comer eso. No. Capaz lo comí alguna vez y no me di cuenta, pero no me gusta. Horrible. El mondongo tampoco. Gente, el mondongo es como una toalla. Gente contándonos que los pulpos le dan mucha impresión. ¡Oh, los el pulpo! Pero con lo lindo pero que son los pulpos, no, ricos, claro. Que a mí me... Vos estuviste ahí en España, ahí ese bajo pulpo pareció. Y te servían como pulpo al loco. Y en la casa vos estabas el día que hice un pulpo en España. No. ¿Sí? Un día hice para agasajarlos a los amigos a Cristina y a... Ah, sí, hiciste pulpo. Hice un pulpo y era como tener un bebé, una cosa así como muy, así muerta que se te quedara. Pero es muy rico. No lo sé. ¿No lo probaste? Ah, el pulpo sí, me encanta el pulpo, sí. ¿Cómo el no? Pulpo es lo más. Creo que estaba entonces. Sí, el pulpo es... No. Bueno, lengua, entonces, estábamos hablando de... De las vinagretas, bueno, vinagreta. Eso. Y que el acheto se puede hacer en reducción. Entonces queda como más dulzón. Vos lo reducís un poquito, le pones un poco de azúcar. Yes. Y lo puedes poner en una ensalada y como que adorna un poco más. Y el limón da otra frescura. ¿Cómo reducción? Lo pones a calentar con un poco de azúcar. Sí. Y lo reducís. En el fuego se va reduciendo cuando vos pones algo en el fuego. Y eso le da un poco más de textura, no queda tan líquido. Ah, pero eso es parecido, sí, a Félix. ¿Qué? ¿A Félix? Le compro. ¿Qué le compras? Le compro una salsa de soja espesa. Sí, claro. Que a Félix le encanta, ¿sabes? Entonces yo sé que le gusta y entonces se la compro. Sí. ¿Te puedo decir lo que me gusta a mí si me compras cosas? Dale. No, es una locura. Bueno, porque una vez la descubrí, una vez que tenía una del barrio chino. ¿Verdad? Perdón, de barrio chino que tiene la una etiqueta amarilla. Roja fuerte, roja. La etiqueta, sí. Pero ahora ya no compré de esa, compré de otra marca. Y no le está gustando. No, está dando bien. Hacerle reducción, si no. Pero reducción es lo mismo, es casi lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí. En general con algo, o se reduce o con miel o con un poco de azúcar, entonces te queda como otra textura y también hace un poco más rica la ensalada. Ah, mira. Sí, queda muy, muy rica. Con miel queda genial. Aparte, corta un poco eso que el yo soy de mezclar mucho aceite de oliva con miel. Sí. Que es aparte algo que me dijeron mucho los crudos veganos, que mezclan siempre todo eso. Y también lo que se está usando para vinagretas es, por ejemplo, si querés reemplazar acheto o vinagre o limón, puedes ponerle también... ¿viste la pulpa del maracuyá? El maracuyá es bastante ácido. Sí. Entonces, eso lo usás como medio ácido. Sí. Y oliva, por ejemplo. Maracuyá y oliva, te haces una buena vinagreta. ¡Wow! Pero es carísimo el maracuyá. Y es muy caro, pero ¿sabes lo que te dura eso? Te compras y te lo pones en el freezer. ¿Sí? Y vas sacando de poquito. ¡Puf! Te dura un montón. Mira, lo voy a hacer eso, ¿eh? El potecito de maracuyá de 400 gramos te sale aproximadamente 38 pesos. Ah, mira. En el barrio chino. Mira, es la pulpa que viene con las semillitas negras. Vos eso sacás una cucharadita y haces una vinagreta.

Bien. Sí. Hemos inaugurado una sección ya la semana pasada. Uh-huh. ¿Fue la semana pasada o fue la anterior? La pasada. La anterior fue. La anterior, respecto a la muerte de Paul McCartney. Ah, mira. La muerte de Paul McCartney, que es esta conspiranoica sección. Necesito que resumas para la gente que recién se suma a esto, y yo, que no estuve, que nos expliques. ¿Qué fue lo de la muerte de Paul McCartney? ¿Qué fue lo que explicaste y qué fue lo de la muerte? No, la teoría del Paul McCartney accidentado y el doble que lo reemplazaba desde entonces. Teoría. Una teoría conspirativa, conspiranoica, que ya hace rato que la existe en el mundo. Y vamos a abordar esos grandes casos, porque todo el mundo dice, ah, sí, algo escuché, bla, bla. No. Nosotros creemos en todas las teorías conspirativas que hay sobre la Tierra, y ahora vamos a arrancar con una nueva. La llegada del hombre a la Luna, fraude o realidad, esto es simple. ¿Ustedes qué piensan? ¿Pero llegaste a una conclusión con la anterior? La de, obviamente. ¿Qué? Paul McCartney murió en un accidente de autos en 1960. Ah, ok. Sí, 60. Yo no sé si murió igual. Porque sí. Hay un tipo muy parecido en la casa antigua de Paul McCartney. Ese es, que se llama Michael Sinclair. Sí, sí, es. Sí. Pero volviendo. Sí, perdón. Llegada del hombre a la luna. Sí. ¿A favor, en contra? ¿Verdad, mito, montaje? ¿Qué opinan? Yo lo tengo muy claro, así que si quieren discutirlo ustedes primero, pues yo voy a me sorprendes a todos. Voy a decir la verdad, así que da igual. Bueno, yo pienso que es verdad. Para mí llegó. ¡Ja! ¿Bóngola? Bueno. Una parte de verdad y una parte de mentira. ¿Qué es la parte de verdad y qué es la parte de mentira? Dale, jugate. Mojate un poco. La verdad es que llegaron, dice. La mentira es que después hay muchas... Le corresponde que lo haga él. Exactamente. Ese fue el mismísimo Kennedy, borracho. ¿Eso lo tenés algo sobre eso? Que se estaba muerto, sí. Ah, perfecto. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong con pie izquierdo. En teoría... En teoría. Daba un pequeño paso para la humanidad, el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Con el pie izquierdo, además. En la superficie polvorienta de la Luna. En teoría polvorienta, porque no se sabe. Lo transmitieron en vivo. Más de 500,000 de telespectadores observaron el inicio, entre ellos mis padres. Uh-huh. Mira. En el mismo momento donde llegó el camino para la era espacial, ¿verdad? La carrera espacial fue eso. En esa época se estaba disputando con Estados Unidos y Rusia permanentemente. Y Rusia, Space Race. En realidad era una... Claro, la carrera espacial que en realidad, más o menos a nivel de política internacional, significaba como quién la tiene más grande. Sí. La nave espacial, ¿no? Para mí hay algo que es un poco más importante, que es... Creo que en definitiva era solo una cuestión de nomenclatura. Porque... Los yanquis querían decir astronauta y los rusos cosmonauta. Sí. Los yanquis hicieron la grabación de que llegaron, se dice astronauta. Mira. Es así. Exactamente. A mí me gusta más cosmonauta igual. Es así, es así. Igual los rusos venían ganando inicialmente. Habían puesto en órbita al satélite artificial Sputnik el 4 de octubre de 1957. Yes. Eso es. El 12 de abril de 1961 envían a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, quien estuvo orbitando entre los 181 y los 320 kilómetros de altitud por 108 minutos. Después de 5 años más, los científicos de la ex-URSS logran aterrizar en la Luna con la Lunik 2. O sea, venían muy por delante los rusos, uh-huh. Muy por delante. Mientras, a los yanquis, ¿qué le pasaba? Bueno, en ese momento estaban en guerra, también estaba por comenzar la guerra con Vietnam, ya había empezado... Y había algunos problemitas, se le prendían fuego muchos dispositivos a los yanquis. Plan B, por ejemplo, la NASA fue el Apolo 1, por ejemplo. El 27 de mayo de 1967, los astronautas estaban arreglando el módulo de mando de la nave, cuando transmitieron un corto y escalofriante mensaje que dice: tenemos un incendio en la cabina. A pocos segundos la temperatura se elevó a 1400 grados debido a la gran compresión de oxígeno puro. Y se, obviamente... Se prendieron fuego. Sí. Mirá, sí. Una estrella fugaz, dijeron. No, era el Apolo 1. Está fumado. No, ellos. La propuesta del presidente... Sí, perdón. No, acá Ross Jiménez dice, para mí nunca llegó porque si no irían cada 3 minutos a inaugurar McDonald's y Starbucks. Exacto. Exacto. Buena deducción al respecto. Exacto. ¿Qué más? A ver, no aterrizaje de Armstrong, ¿no? Vamos a describir un poco. Neil Armstrong, que es el primer hombre, todavía percibido como falso ese aterrizaje, debido al poco tiempo que... vamos a empezar con las pruebas de derecho. Con las pruebas de derecho que nos dicen qué es lo que pasó. Primero que nada, Armstrong estuvo 21 horas en la superficie, en total. Toda la misión entera, que fue el Apolo 11, ¿no? Si mal no recuerdo, Apolo 11. La misión entera estuvo 21 horas en la superficie lunar, cuando la duración estimada que tenía la misión entera era 3 días que iban a estar. Ya está. 21 horas. Hay datos que no. Hicieron un rapidito. El paseo, el famoso paseo, que vamos a ver cómo es, caminemos, ¿eh? Se redujo a 2 horas, solo 2 horas. Esta revelación supone varias inconsistencias. Como el tiempo que transcurrió desde el aterrizaje hasta el paseo por la Luna, en el cual se resumió a 7 horas. Los astronautas en sus comentarios decían no estar seguro que la superficie lunar aguante el peso de ellos. ¿Acaso no era un módulo lunar más pesado que el de ellos, por ejemplo? Y mira, pero la gravedad es todo distinto. Mira, te lo voy a resumir así. La gravedad es todo distinto. Lo dijo. Alguien lo dijo. No, no tiene sentido eso. Mira, para mí llegaron. Otra cosa. Dale, tirame. Te sigo tirando. Eso para mí, eso no es válido. Te sigo tirando. Muchas especulaciones sugieren que se preparó un set de filmación en caso de que la transmisión con Armstrong se viera interrumpida para no pasar una vergüenza nuevamente. Eso es lo que pasó, Góngora, y yo decimos. En la actualidad, la NASA no desea aclarar las dudas respecto del viaje del Apolo 11. Por eso, hay muchas sospechas si realmente se realizaron estas misiones espaciales. Algunas cositas. En las fotografías no se pueden apreciar estrellas. Ah. Y las banderas ondean a pesar de que en la Luna no hay viento. No hay viento, claro. ¿Eh? Poco tiempo después comenzaron las teorías conspiratorias. Después de que aterrizaron, los expertos se basaron en los antecedentes técnicos de las fotografías y anomalías en las misiones de Apolo anteriores, ¿no? Tras analizar estas ideas surgieron dos fuertes teorías apoyadas por conocidos autores del tema como Bill Kaysin y Ralph René, entre otros. Vamos a leer las teorías. Teoría del engaño. Esta es hipótesis que promueve, y esta es la que yo digo, un fraude total, en el que nadie pisó la Luna en la década de los 60 y la humanidad fue estafada mundialmente. Todo era una trampa de los medios y el gobierno estadounidense para demostrar la superioridad ante la ex Unión Soviética. Esta hipótesis ganó credibilidad cuando Bill Kaysin, quien trabajó como redactor técnico de la NASA entre 1956 y 1963, dijo que se hizo un estudio de viabilidad para saber si era posible hacer lo que el presidente Kennedy había prometido. Él había prometido poner durante su gestión un hombre en la Luna. El resultado fue de 0, el estudio de probabilidad de viabilidad fue 0.0017%. Reveló que era imposible colocar a un astronauta en la superficie del satélite gris debido a la primitiva tecnología de aquella época. La misión del Apolo 11 también era un suicidio. Gracias a una encuesta realizada por la NASA sobre este tema, hoy en día se sabe que el 11% de la población norteamericana cree que las imágenes del aterrizaje de Neil Armstrong fueron filmadas en el desierto de Nevada, a 150 kilómetros de Las Vegas. Ah, mira. Que es desierto puro. Los seguidores de esta teoría comentan sobre la ausencia de las estrellas en las fotos tomadas por las misiones Apolo. Pero en el desierto no se ven las estrellas. Ahora vas a ver. Los seguidores, la NASA responde que las estrellas están allí, pero su brillo es muy tenue para ser captadas por el diafragma de la cámara que estaba ahí. La teoría es así, la teoría de las estrellas es esta. El testimonio de todos los astronautas, en todos los astronautas que estuvieron ahí, otros dos, además de que no se conocen, además de Neil Armstrong, dice Buzz Aldrin y el otro. Eso, y el otro. ¿Ves? No sabemos. No, dice, yo no sabía. No, entonces hay un denominador común que el cielo parecía una mar de estrellas, decían todos. En una poesía de lo más berreta. No es extraño entonces que en ninguna fotografía aparezca una sola estrella. Sin contaminación ni nube deberían verse estrellas sin dificultad. La explicación de la NASA es muy simple. Debido a los grandes reflejos que producían tanto la superficie lunar como los trajes de los astronautas, se usaron cámaras con una lente preparada para aguantar esos fuertes brillos. La explicación parece válida, salvo que sea un fotógrafo experto y se conozca el uso de esas lentes y cómo la imagen pierde nitidez, cosa que no sucede en ninguna fotografía. Incluso se puede ver con todo detalle la palabra United States en la bandera estadounidense, en partes que con una sola fuente de luz el sol debería parecer como una zona sombreada. Se ve claramente la bandera, pero no se ve ninguna estrella. Se ve United States y no se ve ninguna estrella. ¿Eh? ¿Qué me decís ahora, Félix? Yo dije que fue grabado todo en... No, después estudio. Te dijiste, dijiste fue todo verdad. Pero llegaron, no grabaron. Ah, vos tenés, estás bien con todo, con Dios y con el diablo. Sí, vos estás en la misa y en la profesión. Esa me gusta. Esa te gusta. Teoría del montaje. No entiendo. La misa y la profesión no se puede estar a la vez. No sé de qué están hablando. Cosas muy católicas. Después te explicamos. Ok. La teoría del montaje, la hipótesis que afirma que el hombre sí llegó a la luna, pero las comunicaciones, fotos y grabaciones realizadas eran de muy baja calidad, por lo que se decidió mostrar las grabaciones falsas que habían realizado en la Tierra. Esa es la que dice Félix, con Stanley Kubrick y todo. Claro. Yo, lo que sí, eso es cierto, es, escúchame, sí. Yo hoy no puedo encontrar que Movistar me ponga una puta señal de celular que no se interrumpa durante 10 minutos y voy a de golpe transmitir en vivo desde la luna en 1969 la llegada de tres tipos sin un corte, sin una interrupción. Sin una rayita. Sin la idea de ponerle una propaganda, algo, ¿sabes? Claro. Que nada. Sin una rayita entera, 20 minutos así. Es muy, muy válido. Para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Y yo no puedo lograr subir una foto por Instagram. Sí, teoría sí. De la cuarentena. Este es más interesante. Mira. A ver. Hipótesis en la que el hombre sí llegó a la luna. Pero las fotos realizadas mostraban... ¿Qué mostraban? ¿Qué mostraban las fotos realizadas? ¿Qué mostraban? A ver. ¿Qué mostraban las fotos? No sé. Ah, nadie sabe. No. ¡Ovnis! ¡Ovnis no. mostraban ovnis! Ah. Y estructuras lunares alienígenas. Por lo que la NASA no querría divulgarlas porque estaba lleno de alienígenas y ovnis. Yo. Todos juntos. Sí, los selenitas eran. Selenitas eran los de la luna. Sí. Sí. Selenitas son. Serenitos los que, son los postres. Los que no. Se comen mucho flan. Los selenitas de la Tierra a la Luna. Sin embargo, hay reportes de la comunicación entre los astronautas y la base de control Tierra, en los que afirmaban ser vigilados por ovnis. Uh-huh. Esto explicaría el excesivo periodo de tiempo que los astronautas, se explicaría, ¿no?, pasaron en cuarentena. Se especula que fue para limpiarlos. ¿Se entiende? Sí. De organismos vivientes uh-huh. ajenos al planeta Tierra. O sea, los metieron después sí. en cuarentena, ni bien volvieron. Los defensores del tema sostienen que los astronautas fueron sometidos a un lavado cerebral para evitar problemas con los medios y no causar pánico con la verdad de lo que sucedió en la Luna. Esta última teoría es la que yo apoyo. La última. Otra. Las banderas son de antes, ya lo mencionamos. La Luna carece de vientos. Es un ambiente de tranquilidad. No existe fuerza alguna natural que haga ondear una bandera. ¿Cómo hicieron la banderita ahí? Sí, no sabemos. Algún efecto especial. Ahora que ya venía con almidón, ya venía ondeada y la plantaron así y quedó. Como los arcos de fútbol, que también le ponen almidón y quedan fijos. O las camisas de antes que se usaban. Que... Con las ballenas. Sombras. Un gran grupo de cumbia. Pero además, existe un gran número de fotografías en las que sucede un caso muy extraño. Las sombras no aparecen de forma paralela. Es verdad eso. ¿Mm? Yo tengo toda una consulta sobre la iluminación que tiene que ver con la luna. Como que, ¿cómo haces para filmar en la luna y que no esté justo del lado que rebota con el sol? Como que hay un lugar que cuando hace como de satélite, que te requema más. Hace más calor. No. Yo te digo que lo que hicieron fue en el estudio. Ah, pero no termina. Pues si no, están en un lugar que no se ve nada. Se puede decir que se prenden fuego. Claro, y no sé, te da el coso ahí y... ¿Qué es el coso? El coso, espera que déjame que piense las palabras. No se ve nada. El coso. Si estás a la sombrita, no se ve. A la sombra no se ve nada. Claro. ¿Y en el sol? Y como que te encandila mucho, eso es lo que decís vos, ¿no? Si el sol está muy de frente, sí. Es mucha luz, eso claro. Es lo que decís vos. Claro. Como que no entonces, podría... Rebota de... Claro, no podría hacer bien la toma. Bueno, ese claro. Es el origen de por qué... Y ya te da mucho calor el traje. ¿Sabes eso, que no? Ese es el origen, esa es la teoría de por qué los orientales tienen los ojos rasgados. Porque el blanco de la estepa siberiana y el hielo y todo ese blanco, el rebote del sol... Hace que se cierren, necesiten cerrarse los ojos para no entrar tanta luz. Mirá, cuántas también cosas que aprendemos. Sí. Sí, yo escuché algo interesante con respecto a eso en los podcasts que estoy escuchando, que hablaban de que el gran cambio que tuvo el hombre con respecto a las otras especies es el de estar erecto. Sí, claro. Porque hacía que le daba... ¿Pero por qué? Para okay. llegar a los árboles. ¿No? No. Para comer no, frutos, ¿no? No. Para... le daba sol en menos parte del cuerpo que si estuviesen en cuatro patas. ¡Ajá! Ah. Entonces podían estar a la luz del sol durante las horas que... Esta foto muestra además dos anomalías más. Fue tomada por su compañero, que estaba de rodillas frente a él. Lo cual ya genera una sospecha muy fuerte. Muy fuerte, sí, muy fuerte. ¿Sí? Pete, Serenita. ¿Cómo es posible que aparezcan detalles de la parte alta del casco si se lo sacó arrodillado? Se debería tener una visión como desde abajo y nunca se podría ver la parte superior del casco. Esta es la foto más común, ¿no? La más... Uh-huh. Estaba sentado en una piedra, dice. Mentira. El contenedor que muestra el astronauta se observa con gran nitidez y con abundantes brillos, a pesar de que debería mostrarse como una zona sombreada. Uh-huh. Algo sobre una fotografía, ya que el marcador es una cruz ajena a la imagen que solo sirve para encuadrarla. A la vista de estas evidencias solo quedan unas pocas posibles soluciones. Opción A. Ahora tienen que decir cuál prefieren de estos. ¿Cuál? Opción A. El hombre no llegó a la luna y se trata de tan solo un montaje en un estudio de cine que pretendía enervar el espíritu patriótico americano. Opción B. Las imágenes fueron retocadas sobre los originales para ocultar algo o tal vez para mostrar símbolos patrióticos. Opción C. La continuidad en los cortes en la emisión y la sorpresa que mostraban los técnicos de la NASA en determinadas filmaciones que decidieran censurar nos hacen pensar que se nos ocultó parte de la información. Información que se tapó en fotografías y videos haciendo un montaje. Y opción D, y lo más importante, ¿por qué se suspendieron los vuelos tripulados a la Luna en el principio de la década del 70? ¿A qué se debe que ningún hombre haya vuelto a pisar la Luna de 1972? Todo esto nos lleva... ¿A qué? OVNIs. OVNIs. ¿Cuál? OVNI. ¿Apolo 18 cuál es? Apolo 18, que dice que ver con... La película, no, la Apolo 13, la película. ¿La de Tom Cruise? ¿La de Tom Hanks? ¿Apolo 18? ¿Cuál es? Apolo 13 es la... Es una de ciencia ficción. Que... ¿Y qué es? ¿Y qué hay? Hay que verla, dice, bueno. Ahí dicen toda la verdad, dicen ahí. Mira, Apolo 18. Tenemos tarea para... No, la peli que estaría bueno que vean todos... Es esta que... Apolo 13 es un plomo... Apolo 13 es un... Un plomo tremendo, ¿no? La vean... Pernáculo. Sí. No, hablaba de otra. ¿De cuál? Esta que es un documental sobre Stanley Kubrick tirando pistas en El Resplandor sobre cómo dijo que no al plan de la Luna. Ah, mira qué interesante. A filmar lo de la luna. No me acuerdo el nombre, la voy a buscar. ¿Algún oyente, por favor, aporte eso? Sí, pero es posta y como que hay un montón de sugerencias re lindas sobre como que el nene tenía un cohete en un suéter y como que estaba parado en una alfombra que tenía el símbolo de la NASA. Ah, mira. Es una locura, ¿eh? Mm. Bueno, en fin. Bueno, en fin. ¿Qué dicen? No llegó y llegaron y hubo estudio. Esa es la defensa. Yo ya lo vi. ¿Vos llegaron y hubo estudio o no llegaron y hubo estudio? No, pues, ahora revierto. Para mí no llegaron. Nunca llegaron. Perfecto. No. Quiroga, nunca llegaron. Nunca llegaron derecho. Con lo que dijiste. Para mí llegaron y hubo estudio, dice Góngora. Para mí, ovnis. Ovnis. Ovnis. Eso explicaría por qué se ocultó todo. Ovnis. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? No, tomates. ¿Toma qué? Tomates. ¿Qué es eso? Es una fruta. ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo, el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Nakafob, come bien al mejor precio. Nakafob, come carne de verdad. Nakafob, 24 horas abierto. Es Nakafob, nacional y popular. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bien, nos están llegando un montón de mensajes sobre todo el asunto. Sí, hay un par que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, Ariana, que sí, vos tranquilo, como en casa. Ariana dijo, la peli de Méliès de 1902, Le Voyage dans la Lune, se muestra como en esa época sin tecnología se llegó a la luna. Sí, está basado en un... justo en, aparecen los serenitas en esa en, ¿cómo se llama? Está basada en De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Julio Verne, y que arranca en esa y está la otra, que es La Vuelta, que es De la Luna a la Tierra. No, sí, más o menos así se llama. Me hiciste olvidar con ese con esa interrupción tan tarada. 20.000 de viaje submarino. No, ¿cómo era? Regreso viaje, a nuestro mundo. Volver. Un viaje. Hombre mirando al sudeste. No me acuerdo. Julio, sí. Chávez. Weekend at Bernie's. No, y hay algo muy lindo que hace unos años encontraron cómo esa película la habían. Es un flash. La encontraron cómo se había coloreado, la mandó a colorear Melié en esa época, individualmente, cuadro por cuadro, o sea, con pinturitas y gente pintándola, entonces es todo como bastante raro. Como y un dibujito animado casi. Y hace poco encontraron, la recuperaron, tardaron muchos años en recuperarlo, y le metieron de la original los cuadros que faltaban, los pintaron y la hicieron. Y está a color ahí. Arr. Incluso está con música de Air. Mira. Así que está... Yo recuerdo un video de Imagine Punkies. Que... Sí, que sí, era muy sé. Lindo. Sí, sí, sí. Bueno, mensaje. Mensaje. Usted va a tener que empezar a hablar, Góngora, sí. Basta. Al aire, al aire. Sí, al aire. ¿Qué más? Bien. ¿Qué? Juno dijo, voy con un delay de 3 minutos, muy triste todo. Tristísimo. Tristísimo, Juno. Esto te va a llegar. Esto a y lo de África también. Guido dijo sobre lo de Paul, un hecho de los Simpson, número 8. Y lo ahora lo, abro el link, mando un link. Mando un link. Sí. Ro Jiménez dijo, un profe una vez ante esa pregunta me dijo, primero pregúntate si la luna existe. Mira. Wow. Wow. Ahí está. Bien. Bueno, ahora podemos pasar si quieren a... ¿Al concurso? Sí, el dilema. Al dilema. ¿Qué preferís? ¿Tener permitido dormir solo 4 horas por día o no tener que salir a correr todos los días a las 7 de la mañana? O tener que, perdón, que salir a correr todos los días a las 7 de la mañana una hora. 7 de la mañana, de 7 a 8, todos los días tenés que estar corriendo. Bueno, mañana salimos. Dale. Clodaz, correr porque sé que no lo voy a cumplir. No, no, podés no cumplirlo. Sí, no entienden. Pero igual te sumamos el voto, si quieres. Pero... Daniela, por mí. For you. Correr. Correr. Damianchos dijo, no pueden plantear cosas positivas entre un tiro y que te apuñalen, ¿qué elegís? Correr es decirme y la haya me pasa. Interpreten. Bueno. Bueno, cuánta energía, bueno, Damianchos. Me parece que alguien necesita dormir un poquito sí, más. Sí, sí, o tener sexo. Juno. Ah, con la universidad básicamente es lo que suelo dormir. Palpita, bueno, palo. ¿Cuánto estudia, Juno? Muy bien, Juno, eso, estudia, Juno. Aníbal Lozano, amo dormir hasta que se me raje la cabeza. Por eso, si tuviera tal restricción, me moriría y me sometería a correr. Bueno, perfecto. Entonces, para. A ver. ¿Qué perdiste? Dormir. Correr, ahí está. Correr, ¿no? Lo que me to- sí. Ah, no sé. Sí, porque amaba dormir. Ay, este mensaje. Guido dijo, a correr sea... Déjame que termino, voy por orden, no me distraigas. No te preocupes, pues yo puedo entrar recién. Sí, lo vi. Guido dijo, a correr se ha dicho. Ah, muy bien. 10 a 12 va ganando... 13 a 9 va ganando salir a correr. Ahí está. Ahora lee el que tenías ganas de leer. No tenía ganas, pero decía... basta, Góngora, da la voz de una vez que nos confundís a todos. Dice Manuel Asáis. Todos quieren que Góngora hable. No saben la voz que tiene. La quieren conocer. Una voz así como... así como... ¿cómo decir? Una voz impostada, una voz fuerte, como Alfredo Alcón. Ese tipo de voces. Como un locutor. Ese sí. Tipo de voces, así que dice... No es yo natural. Una vez me presenté y dije, hola, ¿qué tal, Federico? Hola, ¿cómo estás? ¿Vos vas a hacer el nuevo programa? Darío. Daría mi nombre, o al menos así me conocen por aquí. Me dijo. Así me dijo, con esa voz. Bueno, muy bien. Pasamos ya a cocina rápidamente. ¿Se terminaron los mensajes, Félix, o tenemos...? No, tengo uno de Elida Méndez. Ah, por favor, Elida. Tener la conducta de correr todos los días sería una exigencia que estaría dispuesta a llevar a cabo. Muy bien, Elida. Muy bien. Entonces, correr todos los días. 14 a 9 va ganando la opción de correr versus... los que... Y Manuel Asáis, que acaba de entrar, dijo, correr, después me duermo el resto del día. Sí, claro, y te pagan por correr. Perdón, y tengo uno más de Facebook. María Pía Bray, prefiero como Bernardo Neustadt dormir solamente 4 horas, aunque reconozco que estaría como una marmota. No importa, María Pía. Bueno, son entonces 15 a 10 va ganando. La opción correr versus la opción dormir. ¿Qué pasó? Se cortó. ¡Opa! Volvió la comida. Con Tutti. Con Tutti. Bueno, ¿qué nos trajiste ahora, Picarón? Les traje. ¿Qué se puede hacer con la marihuana? ¿Qué se puede aparte hacer con aparte de fumarla, marihuana? ¿No? ¿Qué se puede hacer con marihuana? Se pueden hacer comidas. Comidas con marihuana. Yes. Atención. Mirá qué novedad, yo no hice nunca nada en un cumpleaños. Jamás. Bueno, porque lo más clásico es el brownie, ¿no? Sí. Es un clásico. Es un clásico. Tiene gusto chocolate. La chocotorta. Paréntesis. Esta vez no trajo bocadito. No traje nada, chicos. Es verdad. La verdad. Perdón. Y bueno, qué sé yo, vamos a tratar de usar la imaginación. Bueno, después arreglamos. Después fuera de aire. No, no hagan apología, no hagan apología, por favor. Legalmente es terrible lo que está. No, lo que le quería decir que no solo el brownie se puede hacer, sino que se puede preparar una manteca con el cannabis. Ajá. Y claro, que eso es lo que se hace para el brownie, ¿no? Se puede hacer de las dos maneras. Según me contó una tía. No, a veces hay gente que lo pone derecho. No. La chocotorta, no, están locos, están locos. Se puede hacer de las dos maneras. Sí, pero se tiene que derretir el THC en en un líquido graso. Bueno, primero haces la manteca y la usás para un montón de preparaciones. ¿Cómo haces una manteca? A ver. ¿Cómo haces una manteca? ¿La derretís? Una manteca, compras una manteca. Como compras 450 gramos de manteca. Ah, ya estamos dando la receta. ¿Sí? Muy bien. Y sí, vamos a dar la receta. Usted con total libertad. No, la manteca es de manteca. La manteca de cannabis. O sea, ojo, Góngora, usted está en capilla. Ojo. Compras 450 gramos, lo pones en el fuego con una ollita. La manteca común. Común. Sí. Y lo dejas que se derrita. Se derrite la manteca. Cuando se derrite. No, manteca. Margarina no, manteca. Cuando se derrite, que hierve, le agregas 15 gramos de cannabis. 15 gramos. Sí. Es una cucharada. Sopera. Un poquito menos que sopera. Sopera ya es un poco más. Sí. ¿Sí? Ok. Sería la de postre como colmada. Sí. Ahí lo pones en la manteca y lo cocinas a fuego muy lento durante 20 o 30 minutos. La manteca te va a quedar color verde. Ajá. Cuando logras ese color, lo colas y lo pones en un recipiente en la heladera. En la heladera. Y así se va a solidificar. Exactamente. Vuelve al estado sólido. Y esa manteca la usas para las diferentes recetas. Puedes hacer el brownie, puedes hacer galletitas de chocolate. Fideos con manteca. Sí. Puedes hacer tortas. Sí. El problema es que se te puede ir la manopla. Bueno, pero por eso te estoy diciendo. No te diga. ¿Cómo se te puede ir la manopla? ¿En qué sentido? En la dosis. La dosis. Porque es la única manera en la que puedes tener sobredosis de THC. ¡Guay! ¿Qué te pasa? Nada, te das vuelta como una media y qué sé yo. ¿Y qué? Pero... Claro, no, eso es un poco más heavy. Sí. No, o te puede dar sueño, te puede dar otras... ¡No! Te puede caer mal, te cae mal el claro. estómago. Sí, eso, al estómago es una cantidad de información que es una trompada. No, y además te puede bajar la presión fuerte. Tal cual. Una alta bajada. Sí, es todo tu organismo en tu por eso yo traje una receta de brownie con las cantidades que lleva para no hacer cosas que no van. Ok. Para poner que eso que lo que dice, que yo estuve leyendo, y lo importante es que la dosis no sea mucha, como está diciendo Félix, para no... No zarparte. Zarparte y que te haga mal. Estamos hablando, además, cuando hablamos de THC y de cannabis, todo eso hablamos de lo que se conoce como flores, no con el Paraguayan comprimidix. No. Con lo que es imposible saber lo que tiene adentro. Exactamente. Pero bueno, para un brownie de 9 porciones... Se necesitan 4,5 gramos nada más de marihuana. O sea que por una porción, semillas... Claro, eso es lo que justamente lo que hablamos de paraguayo. O sea, te meten todo. Claro, todo, te muelen todo y va con amoníaco, va con hongo, va con lo que venga. Claro, no. En este caso, no. Y otra cosa que me pareció interesante, que están también las otras recetas de cookies de chocolate, que es lo mismo. Usás la manteca, claro, que hiciste, y mezclas con azúcar, con harina, con huevo, y te haces las galletitas. La cookie. Uh-huh. La cookie con chip de chocolate. Y después invitas a tu tía a un a té. A comer. Vení, ¿qué pasaría? ¿Eh? Bueno, hay varias anécdotas de tías y abuelas y madres que comieron así tortitas locas. ¿Y cómo quedaron? Bueno, una que me contaron es que se quedó en el piso riéndose. ¿En serio? Todo. Sí, una abuela. ¿Sí? Qué bueno. Arrojada al piso. Qué bueno. Sí. Muy bueno. Sí, le dio un ataque de risa profundo y fulminante. ¿Y se tiró al piso? Se tiró al piso de la risa, sí, muy bueno. Sí. Estuvo muy bueno. Bueno, otra cosa que leí también investigando, que la marihuana tiene beneficios muy comprobados médicos. Perdón, el Fitti Chori puso el Chori Marley. Qué tontería. Muy bueno. Ese es un capo. ¿Comprobados beneficios? Médicos. ¿Comprobados médicos? Ajá, sí. Por ejemplo. ¿Qué sirve para tratar la migraña? Para los tumores de pulmón, pecho y cerebro. Uh-huh. Previene el Alzheimer. ¿Previene el Alzheimer? Sí. Sí, eso es algo. Mira qué vuelta de tortilla. Mira. Sí, sí. Terrible. Previene dolores musculares y puede tratar arteriosclerosis múltiple y también síndrome premenstrual. Todas Mira, esas cosas. Ese todas. Último no me estaría afectando bueno, mucho. A mí bastante. Pero bueno. Es interesante. Acá tengo preguntas de todo el mundo. Sí. Ro Jiménez dijo, ¿cucharada colmada, picada, mucho o no tanto? Digo, ¿cambia la cantidad? ¿Una colmada bien picada es mucho más? El picado no, me parece no. Que no hace que cambie la cantidad. Sí, porque no sé. Cucharada sí, colmada sí. De hebras, cucharada claro. Colmada de hojas o cucharada colmada de super molida. No, molida. Bueno, claro, molida. No, pará. No, porque el cogollo se corta con tijera por lo general. No se corta, no se muele. No, la gente tiene que... No. Lo mejor no. Es tener una balanza, conseguir una balanza de... Con el grinder lo haces tiki-tiki. ¿Con el qué? Con el grinder, con el molinillo. Sí, con el molinillo. Pero sí, pero pierde THC. No sé, me contaron. ¿Qué te importa, Góngora? Porque se... Dejá de participar de... Pierde THC. En teoría las flores lo que conviene es cortarlas con tijera. Con tijera, y bueno, tijera. Entonces bien entonces, cortadita. Son 15 gramos de tijera. 15 o sea, gramos. Igual no entiendo si un porro es un gramo, como 15 gramos van a entrar en una cucharada de sopera. En una cucharada de azúcar. No, de azúcar. La intermedia, no digamos. No es ni la sopera ni la chiquitita, es claro, la de postre. Digamos. La de postre, esa. Una de postre colmada esa. Bocha. Ahí porque está. Con la sopera te pasás, porque yo claro, las medidas las pero tengo... Si está molida, si está molida es una colmada. Si no está exacto. Molida, ponele una y media, calculale una y media. Exacto. Ahí está. Acá, Juno dice, ponele, ¿cuánto es que se me vaya la manopla? O sea, una sola cucharadita al puré de papa, lo mismo. El claro. Elefante rosa te va a marcar sí. Cuando te pasaste. Te va a decir, ¿te pasaste? No comas elefantes. Clodas dijo... Hablando de eso, ver Dumbo. ¿Cómo? Dumbo, sí. Terrible eso, Yo la quise fue ver la de esa famosa Alicia en el País de las Maravillas con sí. The Wall. Que están en YouTube. Ah, esa no la vi. Bueno, es Alicia en el País de Maravillas y de las Maravillas y The Wall. Dicen que The Wall está escrita... Perdóname, El Lado Oscuro de la Luna. The Side of the Moon está en sincro con... No, me parece que está flasheando El Mago de Oz. Con El Mago de Oz, perdón. Ah, cualquiera. Claro, cualquier cosa. Tiré mal, parezco mi vieja, ¿verdad? Sí, tiré mal el nombre del disco sí, y el nombre de la película. Te confundí de los nombres de los chicos. Me voy a callar. No, pero ¿la sabían esa? No, no la sabía. Bueno, Mago de Oz y... ¿Es Mago de Oz? Sí, el Mago de Oz. Mago de Oz y, sí, y Dark Side of the Moon. El tercer rugido del león de MC. No, fíjate que igual entra en YouTube, las tenés sincronizadas. Sí, a las bueno, dos. Te estoy hablando cuando se hacía manualmente, cosa que sí. Yo hice. Mirá vos, no sabía. Y que... Entra justo. Por momentos sí, por momentos nada. Había momentos, pero son tranquis, pero momentos que están buenísimos. Mirá sí. Vos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Clodas dijo, hablando de marihuana, se me colgó el tunín. Ya volvió, relájense, los escucho. Yo en general la opción que sugería siempre era cocinarla en manteca. Sí. Y de ahí... Hacer la preparación. Sí, porque también, ojo, se puede hacer con alcohol. Que es que se va evaporando el alcohol. Y se va liberando THC, entonces después te haces un trago con el alcohol. Sí, pero no sé, me pareció ya un exceso. Me parece que esa es la que va. La de la manteca. Sí, está bueno. Manteca, porque aparte después lo podés meter en cualquier receta. Claro, panqueques. Claro. Cual que sea, sí. Panqueques es bueno. Sí, igual te pasás con el mantecol, viene fuerte la mantecona. Esa. Sí, viene re fuerte, hay que tener re cuidado. Sí, lo sí. Mismo con los brownies esos, tienen que ser porciones súper chiquitas. Suave, y ninguno, y después si puedo dar un consejo de un amigo que me contó al respecto de esto. A ver, ¿qué te dije? No quiten, no se quiten el hambre comiendo más de eso. Comiendo más de eso. Claro, no. No se quiten porque se desmayan inmediatamente. Se sí, te desmayas, se cae redondo con... Así. Sí, yo me pegué un par de... ¿De desmayos? De... No. Sí, desmayos, sí. Y sobre todo mezclándolo con alcohol, sí. Ni hablar, ahí te... Sí. Y la persona que tiene baja presión se muere, entonces. Claro, claro, claro. Y te puede pasar un, sí, una linda. No, no, no. A ver, yo moriría en el intento. No lo sé. Un montón de anécdotas fuera del aire. Bueno, si yo les digo, a ver, rugosos, extrafinos, grandes, pequeños, de colores, de sabores, ¿de qué estaría hablando? De pitufos. De comediantes. No. Llegó una por ahí... Que no se escuchó. No, porque no se escuchó habla porque siempre. Siempre habla para habla atrás. Entonces no la reproducimos. No la vamos a decir. ¿Cómo es de vuelta? De penes, dijo Góngora. No, no, le estoy preguntando a te mi... digo, rugoso, extrafino, grande, pequeño, de colores, de sabores. ¿Pitufos? ¿Qué? No. Te estoy hablando de preservativos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué zarpada! Existen preservativos con el sabor a marihuana. Que en realidad no es marihuana real, sino que tiene unos componentes que saben a marihuana, pero que produce casi casi los mismos efectos. Y bueno, el que quiera esos condones va a tener que ir a Europa o a Estados Unidos y traerse. El packaging es verde, verde bien oscuro y con naranja. Así que bien, bien, como que se pueden distinguir bastante bien. Y en Europa cuestan 1,50 euros. Pero así que ese sería el datazo. La única duda que tengo es que si realmente es muy barato eso, pero la única duda que tengo es que si tienen el sabor, no. Sí. No es particularmente rico el sabor. Primero, no es particularmente rico. Segundo, no es como parecido. O sea, ¿qué es lo que querés suplir? Que te dé el mismo efecto. Pero. Capaz. ¿Cómo bueno, te va a dar el mismo efecto si no tiene nada de THC? Y bueno, andás a ver. Y pero el gustito, viste que hay gustito. Gente que es fana. Hay como... O por ahí hay es una revista, a ver, estoy, sí, estoy... Es el chistecito ese es para gallegos. Para, te lo digo, no, no, no, ay, yo tengo... Porro. En mi casa tengo todo el revistero del baño lleno de THC, que es una revista que puede decir que no me genera absolutamente nada. Y todo lo que es la cultura de la marihuana me parece una tontería y una pérdida de tiempo. Porque por lo general la hacen notas... Que no son interesantes a gente que por ahí tiene algo más interesante, pero qué sé yo, pone, no sé... ¡Ey, vos fumás mucho! ¿Y cuánto fumás? No, y claro, paraguayo o flor. Y flor te va a decir todo el mundo. O no, te dicen una vueltita sobre nini nini. Pero es como, ¿por qué no, digamos, a qué estás apuntando con este test tan tarado de, digamos, qué necesidad tenés que demostrar que todo el mundo... puede fumar y que además, no sé además qué. pasa que rara vez hay, perdóname, pero sí, rara vez hay una nota interesante, pero cada tanto la hay, sobre todo cuando tiene que ver con legalización y cosas así, y despenalización. Y pasa algo raro también, que es que de golpe les agarra la persona que se hace como planta en la casa, etcétera, de golpe hay unos que se convierte en una especie de nerd de la marihuana, que están todo el día hablando de eso, sugiriendo cosas de eso, diciendo esto, cómo plantar, sí, cómo sí, se convierte como una especie de coleccionista de esos de avioncitos de aeromodelismo, sí, pero sí, de la marihuana. Y vos decís, bueno, ya perdí un ser humano. Perdí un ser humano y ganó un coleccionista. Y la figura del coleccionista obsesivo de cualquier cosa, no sé si no es una figura bueno, social muy tentadora. No, no está bueno. No. Acá tengo un mensaje de un amigo. Que lo diga, que lo mande a todos, que no, no se lo mande en privado a ellos. A estamos hartos de aquellos que se comunican. Bueno, sí, ya le va, lo va a mandar al Facebook nuestro y dice que una vez desayunó tostadas con manteca de paso y con dulce de naranja, que va muy bien, pero desayunó 9 tostadas y quedó del orto. Un beso a Maxi. Que... No, qué bajón eso, ya es mucho, sí. Es un la famosa que no te das cuenta y te dicen... Y vos decís, y estás así diciendo, 8 horas. Una jornada laboral. Eso es lo que tiene de lindo. Que duran una jornada laboral. Una jornada laboral. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Ah!

un Romina Dramicino sobre lo de recién. Nos mandó una fuente fidedigna, chequeen, sobre lo de la cocción con cannabis. Así que la voy a retuitear. Ok. Luego, Cloda dijo, el gusto en crudo no sé, pero el aroma es todo. Huele a la concha de Dios. Cloda. Justo hoy estuve hablando con mi sobrino de la concha de Dios, lo cual es muy curioso. Bueno. Y muy blasfemo. Pero no vivimos sí. en ese mundo donde es importante la blasfemia. Y acá le escribió Juno diciendo, huele a... No sé, Juno le debe haber dicho algo antes que me perdí. Pero le pone, huele la concha de la madre tierra o Pachamama. Sí, eso. Y nos mandó, ah, Holy Pussy. Ah, ahí está. Ok. Entonces, Juno dice, le hacen bullying a Góngora también. Lo bien que, lo merecido que se tiene. Nos vive haciendo comentarios, che, me parece esto. Y si no se fijan en otro, dice, sale al aire. Bueno, en fin. Sí. A ver. Hora de, ¿tenemos mensaje, no? No. Hora de Bolilias. Bolivia. A ver. Y el ganador. O la ganadora. Ve un kilo de la de la grande, la haría cadore. Jacqueline O'Ryan. Bueno, Jacqueline O'Ryan, nos vamos a comunicar con vos para que nos digan los datos, etcétera, y te lleves ese kilo de helado. 15 días tenés para retirarlos en Corrientes 1695, ahí frente al Paseo La Plaza. El Fitichel pregunta, ¿en serio cuándo empiezan? Empezamos este sábado en La Plata, sábados de 10 a 13 en FM Provincia 97.1, sábados muy, 10. Muy, pero muy bien. Gracias, empezamos sábado 1 de marzo, este muy sábado. Muy bien. Muy bien, amigos, ahora sí, ya damos por terminado este programa. Ale Quiroga está muy enfermo, así que tenemos que terminar unos segundos antes porque... Ya no puede más. Sí, está deshaciéndose. Góngora está lleno de ganas de hablar, y decirnos cosas. Como siempre. Y esas preguntas que se las va a llevar el viento, si alguno quiere... Tendría que tener un programa Góngora solo, que se llame Solo Góngora, y que vaya de 2 de la mañana a 6, y esté solo en todo el edificio directamente. Bueno, muchísimas gracias Darío también. Estuve Bebero Milione de Abatonca, no hemos pasado el chivo de su empresa, que es www.abatonca.com.ar. Bueno. Y ahí pues, en las mismas redes sociales, Abatonca es en el Twitter, Abatonca en el Facebook, lo buscan. Sí. Es una empresa de catering, así que si quieren hacer una fiesta y contratar a alguien, le pueden decir a Vero, hace cosas muy, pero muy increíbles. Muy, muy, muy rico todo. Bueno, gracias. Gracias por venir, Vero. Y este programa se llamó La Hora Doble, lo condujimos Félix Buenaventura y quienes habla Federico Simonetti. Estamos de lunes a jueves por Radio Splendid, de 0 a 2. Radio Splendid es AM990. También pueden escuchar los programas viejos en www.lahoradoble.com.ar. ¿Algo más? Nada más. Muchas hasta gracias. Hasta mañana. Mau mau ba ba mau mau ba ba mau mau ba ba mau mau ba ba mau mau ba ba mau mau ba ba mau mau ba ba mau mau ba ba mau mau ba ba mau mau ba ba mau mau ba ba mau mau. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. El sonido de la noche está en Radio Splendid. AM 990. Todas las voces.